entero mi corazón. Mi amor es fuego que no podré apagar y subo al cielo cuando te siento pasar. Yo quiero estar. Me has envuelto y atado con tu amor, tú has ganado entero mi corazón. Mi amor es fuego que ya no puedo apagar y subo al cielo cuando te siento pasar. Sabes, eres quien me hace suspirar. Sabes, solo al pensarte quiero desmayar. Contigo yo quiero. Y al ver tu mirada tierna quiero desmayar. Contigo yo quiero estar. Oh, oh, oh. Contigo yo quiero estar. Oh, oh, oh, oh. Suspirar.